jazz está en Boyacá. Encuéntranos con el jazz. La 106.6 Villa de Leyva Estéreo y la Corporación Villa Jazz Festival para el enriquecimiento de nuestra música presenta todos los sábados a las 19 horas con repetición los domingos a las 10 de la mañana. Encuentros con el jazz. Sus protagonistas, su vida, su aporte a esta hermosa música. Patrimonio de la humanidad. Encuentros con el jazz. Encuentros con el jazz. Estamos en Encuentros con el Jazz. Esto dice Dixie Gillespie. Me ha llevado toda una vida saber que no debo tocar. Esos son los ejemplos y los consejos que dan los músicos de jazz. Hoy estaremos con este gran músico, Francesco Moses, italiano, guitarrista, tremendo guitarrista. No hay mucha información que logramos conseguir sobre él. Pero bueno, el primer tema que escucharemos se llama Aria il Mattino. Se llama Otora che nace, Otora que muere. Esto quiere decir como otro que nace y otro que muere. Biche. Thank you. Próximo invierno, mi meta a dieta. Thank you. Que se llama Melissa. Thank you. Francesco Mosés, tremendo guitarrista. Esta es la 95.6 FM Estéreo, la emisora de los boyacenses. Igualmente, Villa de Leyva Estéreo, 106.6. Gracias aquí, un abrazo a nuestra mano derecha, don Emmanuel Pérez. Los espero la otra semana en otro Encuentros con el Jazz. Estuvo con ustedes Justo Cuervo y la Corporación Villa Jazz Festival. Gracias. Mm-hmm.